Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí ya a nada más y nada menos que el martes 24 de marzo de 2015. El día de ayer, el lunes, nos comentaron mucho el evento que tuvimos el domingo en el Teresa Carreño, como nosotros le habíamos aquí anunciado que iba a darse, que denominamos Cantando con Chávez. Ese evento, que a nosotros nos pareció maravilloso, era un reencuentro con el comandante en esa faceta tan, pero tan excepcional de él, esa entrega sin ningún tipo de protocolo a la vida, a través de la música, de la poesía, del humor, como lo ha tenido siempre a flor de piel el comandante. Y quiero comentarles porque, precisamente, algo que nosotros vimos en el momento que estábamos allá, el rato ese que compartimos, primero nos llamó poderosamente la atención que un domingo en la noche acudir a tanta gente, por mucho que, claro, se hizo difusión, invitamos por todos los medios, pero fue muchísima más gente de la que nosotros esperábamos. Y luego, que no era gente en modo alguno de las estructuras burocráticas del Estado, los ministerios, nada de eso, ni de la dirigencia política o de los cuadros militantes de los frentes de distintas áreas que tenemos en la revolución, que si los comunicadores, etcétera, no, nada de eso. Estaba el pueblo y además con una entrega tal a aquella idea que nos conmovió muchísimo desde un primer momento. Ese era un evento en el que nosotros queríamos compartir como alternando, pues, como a la larga fue, entre quienes estábamos ahí, pero pensando mucho más en que era un programa de televisión que iba a ser transmitido a todo el país. Cuando uno está sentado en esas condiciones, que no es para el público que está presente, sino que es para una transmisión que llega a unas 300, 350 mil personas en promedio, probablemente un poco más, porque domingo en la noche es donde hay el mayor encendido, como se le llama en la industria, porque la gente está mucho más en su casa, está mucho más ya de reposo, sobre todo ya entrando las horas de la noche, y se estima que entonces hay una altísima audiencia. De modo que uno tiene que tratar de concentrarse en como debe ser, pues en la mayoría de la audiencia, y esa es la que está viendo el programa por televisión. A uno le dicen, bueno, mira, esta es tu cámara, tienes que mirar a la cámara para dirigirse a la gran mayoría que está ahí. Pero el público que estaba en el teatro nos estaba transmitiendo una energía tan intensa que quien revise el programa, que yo lo estoy colgando ahí en mi página, por cierto, en mi página web soyaranguibel.com, para quienes no lo hayan visto, lo estoy poniendo ahí a disposición de todas y todos ustedes para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Se darán cuenta que yo casi nunca, y creo que ninguno de los que estábamos ahí, hablamos a cámara, porque era muy difícil, de verdad, era muy difícil. Estábamos hablándole a la gente que estaba ahí en el teatro, porque había una energía que se sentía de manera muy intensa. Era una energía de amor, era un amor casi que se podía tocar con las manos, se sentía mucho, era un amor a Chávez, con el que nos estábamos reencontrando. Ahí nosotros hablamos del reencuentro de varios niveles que se estaba dando ahí, desde el principio lo dijimos, el reencuentro con el comandante, una vez más en el Teresa Carreño, y después entonces comentamos pues la presencia de algunos de sus hijos, como por ejemplo el camarada Elías Agua, que estuvo ahí con su familia, su señora esposa, sus hijos, y así estaba la Caperucita, a quien saludé también, y fundamentalmente eso, la gente, el chavismo de a pie, con el amor y la entrega tan profunda que le ha dado siempre al comandante, en respuesta a el amor que el comandante le dio al pueblo de manera tan espontánea, sin ningún tipo de pose, sin ningún tipo de demagogia, sino así, llano, sencillo, franco, honesto, como siempre fue el comandante. Y entonces digo que había que comentar esto, porque fue mucha la gente durante el programa que vimos que estaba verdaderamente afectada sentimentalmente con ese reencuentro ahí con el comandante y con todo el anecdotario, pues, que nosotros tuvimos ahí la oportunidad de compartir de algunas cosas con el comandante, etcétera. Y eso por supuesto es un gran activo hoy por hoy de nuestro pueblo. En este momento tan crucial, tan decisivo para la patria, esa patria que hemos construido con tanta solidez después de 200 años gracias al impulso del comandante Chávez, precisamente por retomar las ideas del bolivarianismo y refundar la noción de patria, es entonces muy, muy relevante esta idea del sentimiento del pueblo por Chávez y por lo que Chávez transmitió. Nosotros ahí expusimos, muy a la carrera en realidad, por razones del tiempo de televisión, algunas ideas que fueron apenas pinceladas de algo que queríamos se hubiese desarrollado mucho más en extenso, porque descubrimos algo que significa mucho para nosotros en lo personal, como experiencia vital de quienes estuvimos cerca del comandante en algún momento, y luego como comunicadores de este proceso revolucionario, porque nos corresponde una responsabilidad como tarea fundamental para nosotros de transmitirle todas estas reflexiones al pueblo. Y en ese sentido es que quiero asumir en este momento esta consideración, este encuentro con todas y todos ustedes. El tema de Chávez y su legado adquiere hoy una vigencia distinta a todo lo anterior. Es decir, nosotros podemos hablar hoy del comandante desde un ángulo del que no lo podíamos hacer antes. Antes, con el comandante ahí, era muy difícil que nos pusiésemos a hacer una revisión de toda la profundidad de su amor por el pueblo, de su sentimiento de justicia y de igualdad, y eso como él lo expresaba a partir de una condición humana que era muy de él. Era muy difícil, es sumamente difícil, cualquiera se los podrá decir, sobre todo en el ámbito de la comunicación, es muy complejo. Si hubiese estado el presidente ahorita ahí al frente del gobierno, nosotros empezar a reflexionar sobre las virtudes, los atributos excepcionales de él como ser humano, sobre todo en relación al pueblo, a nuestra música, a nuestra cultura y al amor y a la vida. Entonces hay como que, digamos, de alguna manera una oportunidad dentro de toda esta circunstancia terrible de no contar con él físicamente en este momento, desde hace 2 años, que es que podemos hacer esta reflexión con su pueblo, compartir estas ideas, y yo creo que lo vamos a tener que hacer. Porque ciertamente hay muchísimo que no hemos hablado en ese sentido. Hemos hablado desde el punto de vista ideológico, político, del comandante, y seguiremos trabajando en ese sentido. Pero en lo que tiene que ver con ese gran activo que adquirió el país con la presencia del comandante al frente de un proceso de transformación profunda, dándonos el ejemplo con su condición excepcional, extraordinaria como ser humano, eso tenemos que conversarlo. Y tenemos que conversarlo en términos, primero, de hacerlo correcto como homenaje que le debemos al comandante. Y segundo, como capitalización, si se pudiera llamar así, de ese activo en función del impulso o reimpulso que tenemos que darle a la batalla por la construcción de ese su gran sueño de la patria, de la verdadera independencia. Entonces, creo que tenemos que seguir examinando esto, examinando al comandante Chávez desde ese ángulo, sobre todo porque, como dije al principio, hay muchas cosas en relación a eso que no hemos hablado. Fíjense, yo quiero contar aquí, y no quiero que suene a ninguna impostura o infidencia con nadie, lo que fuera de cámara comenté con alguna gente ayer, porque se quedó mucha gente después de que terminamos ese programa compartiendo algunas ideas con nosotros. Se acercó muchísima gente con muchísimo cariño. Por cierto, quiero desde aquí enviarle nuestro más afectuoso y cariñoso saludo a todos quienes estuvieron ahí y se acercaron a compartir con nosotros, a saludarnos, a brindarnos ahí pues su palabra de aliento para que continuáramos en esta tarea, en fin. En particular quiero saludar a un gran amigo que me encontré ahí, un amigo también excepcional, al que le tengo un altísimo aprecio, Salvador Ernesto Mantilla. Salvador se acercó y además me conmovió mucho porque se acercó así, también con la franqueza de la que estábamos hablando a lo largo de todo ese evento. Y de inmediato pues se me vino y nos abrazamos muy intensamente, con un gran cariño, con un gran amor. Y Salvador empezó a cantar el tema de este programa, la canción Comandante, de nuestro camarada y amigo Iván Pérez Rossi. quien tan gentilmente nos la cedió en un momento determinado para que fuera nuestro tema, porque fue solicitado, pedido por las usuarias y usuarios, por el público, pues, hace 2 años que yo fui y hablé con Iván y le dije, Iván, tengo esta situación, ese es tu trabajo y yo sé que tú tienes derecho, pues, a cobrar por él y tal, yo no tengo cómo pagártelo, pero la gente lo está pidiendo. Me dijo, no, por favor, en modo alguno. Y lo puso a la orden, pues, como parte también de su aporte de cariño, de amor intenso y profundo, franco y honesto, como también lo es el camarada Iván Pérez Rossi, a quien desde acá también saludamos. Y Salvador Ernesto nos ha cantado ahí en el escenario, luego que terminó el programa, nos cantó ahí, abrazado conmigo, el tema completo, se lo sabe de memoria. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué tanta insistencia? Que cualquiera se sabe un tema que ha escuchado. No, Salvador Ernesto tendrá, no sé, 6, 7 años. Es un niño bellísimo, que es mi amigo. Y yo desde acá quiero enviarle un gran saludo, un fuerte abrazo. Pero además de Salvador, se nos acercó muchísima más gente. Ahorita me disculpan, no pude anotar porque quería cumplir con todos, no quería fallar con nadie. Y entonces, pero mucha gente con mucha amabilidad, con mucho desprendimiento, se acercó pues a saludarnos, a estrechar nuestra mano, y yo eso lo agradezco infinitamente, y desde acá les envío, que es mi espacio pues donde yo me expreso, les envío pues de retorno también un grandísimo y muy cariñoso y revolucionario abrazo. Pero les decía que quería contar una anécdota que no he contado nunca. Entre el público estaba también una tía mía. Esa tía mía es como algo así como mi representante en la zona de Santa Mónica, en toda esa zona de los próceres. Ella es como así como más o menos la jefa de mi club de admiradoras de ahí, que son una gran cantidad de amigas bellísimas, maravillosas, que siguen este programa también, hasta ellas, que algunas de las cuales estaban ahí en ese evento del domingo. Bueno, les envío también mi más afectuoso abrazo. Pero ella me contó en una oportunidad, mi tía Iraima, algo que le pasó, que fue que en los primeros días, semanas, después de fallecido el comandante, ella, que veía desde el balcón de su casa, pues toda esa cola gigantesca, el río gigantesco de gente que estuvo ahí haciendo colas día y noches enteras para despedirse del comandante Chávez allá en la Academia Militar, ella hizo esa cola varias veces, no una ni dos, sino varias veces, por su amor al comandante también. Y ella internalizó tanto desde su lenguaje, desde su amor al comandante, que en un momento terminado, buscando cómo hacer y también tratando, como ha sido ella, emprendedora, salir para adelante, soñó con el comandante y soñó que el comandante le decía, ponte a hacer arañas. Y a ella le impactó mucho ese sueño. Le impactó mucho que me llamó luego y me comentó. Me dijo, tú no sabes lo que ha pasado. Yo soñé con el comandante y estaba desesperada. Yo quería ver cómo hacía algo y cómo aportaba. Y el comandante me dijo, ponte a hacer arañas. Pero ella, como la gran mayoría de los venezolanos, no sabe qué es la araña. Yo nunca había visto una. De hecho, ahí en el cuartel de la montaña, entre la zona que museizaron, es decir, con algunos objetos del comandante, pusieron una, así, algo así como una reproducción, pues ahí, de un dulce de eso, una araña, para que la gente supiera qué era, y decía, esta es la araña que el comandante vendía cuando era niño allá en Sabaneta, porque la gente no sabía qué era eso en Venezuela. El comandante dio a conocer eso. Eso es como quizás en Oriente es el besito de coco, o aquí en las costas de Miranda, y quizás es como vienen a hacer allá, qué sé yo, qué te digo yo, en el Zulia, los buñuelos, ¿será? Bueno, es un dulce de una particularidad tal, es muy regional, que no tenía por qué conocerlo el resto de los venezolanos. Mi tía tampoco lo conocía y no sabía cómo se hacía entonces. Ella creía que era de lechosa, en fin. Y se fue a comprar su lechosa y el mismo señor, el frutero, le decía, bueno, yo eso es con lechosa, pero es un poquito más verde y tienes que hacerla así y las rayas y no sé qué. Total que él inventó ahí también de pirata, pues, echado para adelante como es uno. Y le dijo cómo hacer la araña, y mi tía fue y se puso, emprendedora como es, como digo, a hacer su araña, las acomodó en una bandeja y se fue para los próceres a venderla. Resulta, hasta el punto pues donde dejaban, porque de ahí en adelante no se puede tener venta de nada y tal, pero ella fue con mucha humildad y con toda la belleza que la caracteriza, y se puso ahí y dijo, bueno, ¿y cómo hacemos? Yo no sé ni si quedaron bien estas arañas ni nada, y estaba muy preocupada, pero entonces la gente se acercaba, ella le puso ahí araña, un letrerito, La gente decía, esas son las arañas, dame acá que te compro. Y empezó la gente a hacerle cola para comprarle la araña, porque la gente quería tener algo como lo que Chávez había dicho que era la araña. Bueno, vendía todas las arañas, se devolvió para su casa, tuvo que hacer más y después fue. Total que, bueno, fue una experiencia, ella no siguió haciendo aquello, porque bueno, ya eso pasó y tal. Pero fue una experiencia que le impactó mucho a ella. Y su sensación es de que hubo ahí un mensaje del comandante. Yo no quiero con esto transmitir aquí en modo alguno la sensación, para nada, de que yo estoy promoviendo la deidificación del comandante para convertirlo en santo, ni buscando que la gente sienta que es un beato y que nada de eso. Yo creo que sería el peor error que podríamos cometer en la revolución si empezásemos a asumir como santo al comandante. Hay gente que lo tiene colocado en los altares, incluso desde antes, desde mucho antes, pues, de su desaparición física, porque así es. Bueno, una vez me encontré yo allá en Puerto Ordaz, en una gira, hace años, hace como no sé cuánto, quizás 10 años, menos, 8 años, en una gira, la gente lo asociaba mucho a uno, a los Roberto, porque uno aparecía ahí en el programa de los Roberto, y una señora en una casa donde me llevaron tenía un altar que, bueno, además de los santos y las vírgenes tradicionales, pues tenía una cantidad de retratos de gente en su altar, tenía el comandante, tenía la primera, tenía no sé qué, y tenía una foto conmigo con los Roberto. Me tenían en un altar. Es una cosa que a mí me impresionó, por supuesto, muchísimo. Pero yo no podía a esa señora sino abrazarle y darle un beso grandísimo, porque en su lenguaje, pues su forma de expresión, en su concepción de la vida, pues ella le estaba dando una valoración a uno muy particular. Yo no quiero, sin embargo, transmitir en modo alguno esa idea. Yo quiero referirme con esta anécdota, que quizás a ustedes les suena extensa, a algo que creo que nosotros tenemos que tocar desde el punto de vista del análisis científico profundo de eso que tiene que ser el más importante legado del comandante, más allá del legado incluso político, y que ahorita es indispensable para nuestro pueblo, es indispensable para la patria. Si algo ha impedido el estallido al que está apostando la derecha y el imperio norteamericano en nuestro pueblo para tratar aquí de generar la desestabilización que acabe con la revolución, ha sido ese amor sembrado por el comandante en el corazón, en el alma de las venezolanas y venezolanos. Yo me refiero a eso con esa anécdota. Yo me refiero a que, de alguna manera, a mi tía le habló fue en realidad, y me perdonan si de alguna manera desdibujo lo bellísimo como ella lo ve, pues yo sé que me está oyendo, pero de alguna manera le habló fue su subconsciente, la manera como ella aprendió a conducir su vida, en la medida en que aprendió la palabra de Chávez, aprendió a comportarse como Chávez dijo que debíamos ser buenos, que debíamos ser gente que nos impulsáramos con base en las ideas de la justicia y la igualdad, que debíamos ser gente que debíamos salir para adelante sin que tuviéramos resquemores, ni vergüenzas, ni penas infundadas porque estoy haciendo esto o lo otro, ni miedo al ridículo, como él nunca lo tuvo, y por eso él cantaba, decía poesía y no le importaba si estaba afinado o no, o si le faltaba una estrofa y después la remendaba con otra en una poesía. No, él sabía que lo importante era la expresividad de esa esa espontaneidad maravillosa del sentimiento, lo que iba a hacerle grande en el amor del pueblo, y por eso él se expresaba en esos términos. Y así la gente lo entendió y así lo asumió. Claro, la gente que después reflexiona, no desde el punto de vista ideológico o académico, va a reflexionar como reflexiona el pueblo. Y eso es un activo, eso es el verdadero chavismo. El chavismo no es una franela, no es una palabra que se dice de la boca para afuera, no es un sentimiento que se adhiere con una escarapela, con una calcomanía que se le pega a uno encima de la camisa, yo soy Chávez. No, el verdadero Chávez es el que llevamos en la conciencia, que nos dice debemos comportarnos en este sentido, tratar de transitar por la senda del bien, de la verdad, de la justicia y la igualdad social para crecer entre todos como pueblo, y así construiremos patria. Hoy, de la mano de nuestro líder, que él nos dijo que era el líder que nos correspondía en esta etapa de la transformación, que es Nicolás Maduro. Y de ahí en adelante, el que sea el líder que el pueblo, con esa misma sabiduría popular, aprenda bajo la lógica del pensamiento chavista que se nos sembró dentro, en lo más profundo de el alma, a que debía ser la forma como debíamos conducirnos. Perdóneme si la reflexión fue muy extensa, pero vamos a hablar mucho más de esto, porque así nos hemos dado cuenta que hace falta que hablemos de ese Chávez grande y maravilloso que se sembró en el pueblo y que está vivo en nosotros, como él lo dijo. Ya yo no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez eres tú, niño, Chávez eres tú, joven, Chávez eres tú, mujer de la patria, Chávez eres tú, soldado, porque en la conciencia que tiene cada uno de lo que es lo correcto en función de la patria, es que somos chavistas. Por eso es que es importante hacer esta reflexión en este momento en que estamos amenazados por un imperio prepotente, arrogante, insolente, que quiere una vez más destruir nuestras posibilidades de ser una patria libre y soberana, como nos lo pidió Chávez. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay un tema que, bueno, hemos comentado en otras oportunidades, pero vamos a tener que volver a comentar, sobre todo por el recrudecimiento de esa deformación que se ha dado desde hace algunos años y que viene, para que lo tengan claro, no de una realidad social de la pobreza del barrio, por la cultura del barrio, ni mucho menos, como lo quieren poner desde los sectores burgueses siempre. Me refiero a este fenómeno de la anarquía, de los disparos y de la muerte que desatan algunos en eso de los cortejos fúnebres que de repente van flanqueados por motorizados y vienen echándose palo, y entonces todo es un festín de aguardiente y de disparos al aire, que de repente entonces trasciende ese nivel, que ya es bastante irresponsable, y empieza a darse una agresión contra cualquiera que esté en la calle, y paran el tráfico porque le da la gana para empezar a hacer maromas y peripecias con la moto, rodeando la carroza fúnebre donde llevan al muerto, y la gente se tiene que parar, tenga que hacer lo que tenga que hacer, hay que pararse, porque si no entonces te caen a tiro en el carro y matan a quien esté allá dentro del carro. Eso surge del paramilitarismo, para que lo sepan. Esa es parte de la deformación, de la enajenación que se nos ha inyectado desde hace años a nuestra sociedad para tratar de enajenarla, de desequilibrarla, de confrontarla y buscar con ello que haya entonces estallido social. Lo cierto es que es un fenómeno que tenemos que encarar. Tenemos que enfrentar esa terrible situación de los entierros que están, bueno, siempre armados hasta los dientes. Esta gente que sale a celebrar el muerto, pero es a celebrar la muerte, más bien, pareciera. Y esa disparadera, y como te digo, aunque sea para el cielo que estén disparando, porque esa bala se devuelve y mata a la gente que está aquí abajo. Pero además es que es un acto irresponsable, es una insensatez. ¿Cuál es el sentido real que tiene eso? ¿Dónde está la dignidad de ese tipo de celebración? Que era un malandro el que están enterrando y entonces él también le gustaba echar tiro. Bueno, no, vale. Probablemente lo mataron por andar desviado del comportamiento correcto que debe prevalecer en la sociedad. La sociedad se rige por un acuerdo social que tiene su base en una sola máxima, que es tu derecho a hacer lo que te venga en gana con tu libertad, llega hasta donde empieza el derecho del prójimo. Eso es lo que permite que hayan sociedades armónicas. Entonces no puede ser que en función del respeto, el homenaje o el elogio de lo de nadie, de alguien en particular, haya entonces que sacrificar, atentar o agredir al prójimo. Es una irresponsabilidad, es una insensatez. Eso no se celebra. Eso no se celebra en modo alguno, por muy malandro que haya sido el que está ahí en la urna. Es una cultura de la degradación, de la enajenación, que no puede de modo alguno salir a reivindicarse de ninguna manera. Y eso lo tienen que entender los malandros primero que nadie. Sí, yo no estoy diciendo que es que al malandraje hay que respetarle su comportamiento malandro, pero que en el entierro hay que comportarse bien. Eso sería todavía más insensato. Pero tiene que haber un mínimo de sindéresis. En todas partes del mundo, hasta los malandros son racionales en buena medida. Usted ve, por ejemplo, usted va a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en las ciudades, hay mucho malandraje, como en todas partes del mundo. Eso es una, eso es un fenómeno asociado a esa degradación de la sociedad que se da a través de la transculturización, los contenidos mediáticos que exaltan al que asesina más, al que es más poderoso en la sociedad y tiene mejores prebendas, porque entonces él se impone sobre el resto de la sociedad a punta de pistola o de dinero, que es lo mismo. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, a mí me llamó siempre la atención que allá los edificios tienen su puerta de entrada y allá hay un conserje, ¿no?, que él cumple las veces de vigilante, que chequea que quienes entren al edificio sean los que viven ahí. No puede entrar cualquiera que no viva, porque bueno, es un mínimo de seguridad, pues de respeto a las normas. Pero esos mismos edificios que tienen eso y que tienen la cerradura y que tienen la puerta bien fuerte allá adelante, esos mismos edificios tienen por el lado del callejón de atrás una escalera de incendio que si tú brincas un poquito la agarras y subes, y normalmente siempre hay, por lo general todos los apartamentos tienen una ventana abierta, o si no es una ventana con un vidrio muy flaquito que lo pudiera romper cualquiera, y allá la gente no la están atracando ni reventando los apartamentos así de trescientas, porque no, porque eso violenta el código de coexistencia que a la larga atenta contra la estabilidad de la nación en pleno, porque se acaba, se extingue la sociedad. Y eso lo saben los malandros, eso lo saben los malandros. Los malandros saben hasta dónde pueden llegar, porque de cierto punto en adelante transgreden de tal manera la norma de la coexistencia, de la convivencia, del acuerdo social, que incluso hasta inconscientemente lo saben, que eso atenta contra su propia estabilidad, pues si se acaba el país, se acaban ellos también. Entonces eso lo tienen que saber los malandros acá, y me disculpan que les hable directamente, mis compas malandros que estén por ahí en estas prácticas irresponsables. Pero tenemos que entrar en juicio. No puede ser que estamos luchando contra un enemigo tan grande como el imperio norteamericano, contra la burguesía que aplasta al pobre, que lo hunde en la miseria, contra la oligarquía que aplasta la intelectualidad del individuo para mantenerlo desmovilizado en la sumisión permanente y perpetua a la que ellos persiguen, que está el pueblo. Y entonces, entre nosotros mismos, vamos a empezarnos a pisar la manguera. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido, hermano. La pelea es contra el imperio norteamericano, no confundamos el enemigo. La pelea es contra los ricos que explotan al trabajador. No es contra nosotros, no es contra la sociedad que estamos peleando. Eso es un equívoco, es una mala lectura del derecho a reivindicar que tú tienes, la necesidad que tienes de superarte y de vivir de mejor manera. No es esa la forma, enrostrándole al otro que tú lo puedes asesinar. Esa no es la manera de superarse en la vida. Chávez jamás habló de eso en esos términos, nunca dijo nada de eso. Es luchando por transformar la sociedad. Cuando tú revises y vas a ver quiénes hablaron de la búsqueda de la justicia y la igualdad a través del tiempo, todos: Lenin, Marx, Mao, Ho Chi Minh, el Che Guevara, Simón Bolívar, todos hablaron en los mismos términos que habló el comandante Chávez respecto de eso. Es con el esfuerzo, con el trabajo creador, productivo, que vamos a avanzar. Pero eso está entonces yendo a echarse tiro porque, bueno, no tengo una licencia, esto es el entierro de mi pana, y entonces esto es un espacio que me toca a mí, aquí sí puedo. ¿Quién te dijo a ti que eso es territorio liberado? Eso es una mentira que inventaron los paramilitares, pana. Métanse eso en la cabeza. No hay ninguna licencia ni territorio liberado en la patria de Bolívar que permita que en ese espacio se va a asesinar al prójimo en función de ningún homenaje a nadie. Eso lo tenemos que entender. Entonces vamos a ser serios, pana, vamos a ser serios. Esto se está convirtiendo en un percance. Eso es un acto de terrorismo vulgar y silvestre, que uno vaya por la calle y de repente por mala suerte se le atraviesa a uno un cortejo fúnebre y un poco motorizado le rodean el carro a uno y empiezan a echar tiros y uno no puede decir nada y te tienes que quedar callado y perder ahí las horas que le dé la gana a ellos hasta que se le pase la pea ahí, el delirio que tienen, y entonces porque o se le acaben las balas, porque si no te las van a meter a ti entre el cuerpo. Eso no es correcto. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de eso. Por lo pronto, quiero compartir con ustedes una reflexión que creo necesaria. Ayer nosotros hablamos de algo que nos ha tocado muy de cerca en estos días, en nuestro artículo del Correo del Orinoco, La Dueña del Cachicamo, que está ahí en nuestro portal soyaranguivel.com. Le invitamos a leerlo a quienes no hayan alcanzado ayer a comprar el Correo del Orinoco y no lo hayan leído. Ahí hablamos de la periodista Jennifer Psaki, que se ha hecho famosa con el cinismo, la concha tan dura que tiene para hablar de la manera en que ha venido hablando, para tratar de engañar al mundo entero con frases disparatadas, ideas disparatadas que ha presentado, como de que los Estados Unidos no han ayudado a derribar gobiernos democráticos en ninguna parte del mundo, salió a decir ella, refiriéndose además a Venezuela. Aquí ellos no, en modo alguno, estaban interviniendo aquí en Venezuela. Es una cosa que hizo reír por primera vez a todos los periodistas que están ahí, una sala, bueno, imagínense ustedes, en la Casa Blanca, la oficina de prensa, y ahí pues siempre están periodistas muy respetuosos, gente de mucha estatura y tal. Bueno, y no hubo manera, se rompió todo aquel protocolo y saltaron en risa inmediatamente con el disparate de la mujer. Pero la mujer, cuando empezamos a revisar, encontramos que es una constante de ella, la de urdir discurso falso para tratar de defender a su presidente Barack Obama, desde que estaba en la campaña, en su primera campaña presidencial, hace ya casi una década. Ella, que era una muchacha trabajando como periodista de avanzada ahí, pues de las más jovencitas, bueno, se hizo especialista en la demagogia presidencial, y es por eso que es la jefe de prensa ahorita de la Casa Blanca y vocera del Departamento de Estado. Ella tiene un historial de disparates, declaraciones de mentiras que ha dicho, que son ya pues de antología, pues la han convertido en la infante terrible del periodismo norteamericano. Ella fue la que inventó aquello de que Estados Unidos, dijo en una declaración en 2013, Estados Unidos no había hecho ninguna presión jamás para obligar a los países europeos a que impidieran el reabastecimiento del avión del presidente Evo Morales. Ustedes recuerdan que no dejaban aterrizar para reabastecerse en su vuelo de Rusia para Bolivia al presidente Barack Obama. En el momento pues se habló de que Estados Unidos había presionado a todos esos países, y eso fue lo que le preguntaron los periodistas. Y ella dijo no, que jamás Estados Unidos había ejercido presión alguna para eso. Pero en la misma declaración, la muy idiota mujer decía más adelante, tres preguntas más adelante, en los últimos 10 días hemos estado en contacto con un amplio número de países de Europa con posibilidades de que Snowden aterrizase o transitase a través de ellos. Es decir, entonces, ¿qué es lo que es presión? Pues eso es lo que le estaban preguntando. Ella dice, sí, estábamos llamando a todos los países, pero no estábamos ejerciendo presión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ella se hizo famosa con eso hace ya varios años. Pero después apareció diciendo, ahorita en enero, el primero de enero, creo, de este mismo año, que Corea del Norte estaba amenazando a los Estados Unidos. Y se creó un escándalo mundial con el asunto. ¿Te imaginas? Estados Unidos, que ha dicho siempre que Corea del Norte tiene unas bombas que va a lanzar y que no sé qué, y está aterrorizando al mundo con algo, y Corea del Norte no ha hecho nada de eso. Ha estado tranquilita ya. Pero Estados Unidos vive con eso y tiene más de 10 años diciendo, mira, que Corea del Norte va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Y está en ese plan. Y sale esta mujer y dice que Corea del Norte está amenazando a los Estados Unidos. Bueno, se le crispó la piel a todo el mundo. Resulta que eso no fue así. Lo que sucedió fue que Corea del Norte le pidió a Estados Unidos que dejara de hacer ejercicios militares que está haciendo todos los años, por ahí por marzo, abril, todos los años. Ya ahorita van a empezar otra vez con el tema. Estados Unidos inventó una cosa que llaman ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, pero Corea del Sur y Corea del Norte están pegadas, o sea, está ahí mismo. Si usted hace ejercicios militares frente a la costa venezolana, por ahí por frente a Maracaibo, va a estar también frente a Colombia y va a estar frente a Panamá. Entonces es como un ejercicio militar provocador innecesariamente, intimidante en exceso. Y lo que dijo Corea fue, mira, no es bueno estar haciendo eso, bueno, y nosotros de nuestra parte suspenderemos también los ejercicios que hacemos. Y ya está, pues, pero no hagamos esos ejercicios que son de verdad mucha provocación. Entonces la señora dijo que es que era una amenaza que estaba haciendo Corea del Norte contra los Estados Unidos. Y los que están recorriendo la mitad del mundo con todo su arsenal bélico, hasta allá, hasta el otro lado, hasta el Asia, es Estados Unidos, ¿no? Es como que tú sabes, venga un tipo que está de malas contigo y atraviese desde allá, desde un extremo de la ciudad, para tu casa, se pare enfrente a pulir una metralleta, ¿no? Y a probar la metralleta ahí, a disparar y no sé qué y tal, frente a tu casa, y entonces tú le digas, mira, vale, a mí no me parece bueno que este tipo que tiene problemas conmigo se venga desde allá hasta aquí, hasta con estos ejercicios, porque eso puede generar un problema. Y entonces él diga que lo están amenazando. Exactamente eso, así de irracional y de insensata es esta mujer Jennifer Psaki, que salió a decir que Estados Unidos no estaba en modo alguno haciendo nada contra Venezuela para tumbar ningún gobierno, ni que nunca ha derribado ningún gobierno. En este momento, esta misma semana, después de que dijo eso contra Venezuela, como lo comento yo acá en mi artículo, La Dueña del Cachicamo, ella ha salido nada más y nada menos que a acusar a Siria. Siria, una nación soberana como Estados Unidos, como todas las naciones, tienen derecho a su soberanía, a su autodeterminación, y tiene un presidente que es Bashar al-Assad, que ha sido ratificado en su cargo con más del 83% del voto popular que se dio hace apenas unos años ahí en Siria. Sin embargo, Estados Unidos no ha dejado de promover una insurrección allá y ha estado financiando y promoviendo allá grupos de insurrectos para generar un estallido social en Siria, que no se le ha dado por el inmenso respaldo, la cohesión del pueblo sirio en torno a su presidente Bashar al-Assad, sino ya hubieran acabado con Siria también, como acabaron con Libia, como acabaron con todos esos países donde se mete Estados Unidos a tratar de imponer su modelo de democracia norteamericana. Bueno, esta muchacha acusa a Siria de haberle derribado un dron. Bueno, pero si tú tienes encima de tu cielo, de tu nación, de una patria soberana, un avión que te está volando para lanzar bombas, tienes todo tu derecho a derribarlo, incluso sin lanzar bombas, porque el cielo es también territorio soberano. Eso está establecido a nivel internacional por la Convención de Ginebra. Está establecido que eso es parte del derecho de territorialidad de los pueblos, de las naciones. No puede pasar el avión que no esté autorizado sobre el cielo de un país porque está violando la soberanía del espacio aéreo de una nación. Entonces, ni aunque estuvieran sin lanzar bomba, tiene derecho a estar ningún dron de los Estados Unidos ni de nadie encima del espacio sirio ni de ninguna otra nación que no lo autorice. Y esta señora ha salido a denunciar ante el mundo, hace apenas una semana, después de la payasada que cometió ahí en la Casa Blanca tratando de tapar la historia de 200 años de invasiones, injerencia y de derribamiento de gobiernos apoyados por los Estados Unidos contra el mundo entero. Ella salió a decir que Siria está entonces atacando a los Estados Unidos porque le está derribando sus drones que están encima del cielo sirio. ¿Qué tienen que hacer los drones de Estados Unidos allá en el otro lado del mundo sobrevolando esa nación? Nada, ni que estén luchando contra quien estén luchando. Es ahí donde está el peligro de la licencia para matar que pide Barack Obama hoy al Congreso norteamericano para poder actuar militarmente sobre cualquier nación. Vean lo grave, fíjense lo grave hacia dónde está yendo la humanidad si no se le da freno a esto, como lo está dando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como lo está dando la revolución bolivariana contra esas agresiones. Bueno, hasta aquí llegan nuestros comentarios del día de hoy. Esperamos seguir compartiendo con ustedes en una nueva entrega. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia,